El Instituto Melbourne abre su nueva sede para gente como tú. Y está a un paso de Santiago. Se encuentra en la isla Juan Fernández. Descentralízate con el Instituto Melbourne, un lugar diferente. En el Centro Especial Melbourne, la idiotización del alumno es lo principal, porque hay cosas que no tienen solución.